Escuchamos el motete Cantate Domino para coro mixto a capela del compositor polaco Paweł Lukaszewski. Interpretó el ensamble coral Tenebre bajo la dirección de Nigel Shirt. A continuación, del mismo autor y con los mismos intérpretes, le invitamos a escuchar dos sonetos de Shakespeare para coro mixto, Como las olas y Cansado del trabajo. Oh. Escuchamos dos sonetos de Shakespeare para coro mixto, Como las olas y Cansado del trabajo. Estamos escuchando música coral del compositor polaco Paweł Lukaszewski en interpretación del ensamble coral inglés Tenebre. A continuación lo invitamos a escuchar la pieza La luz del día declina. escuchamos la pieza La luz del día declina para coro mixto a capela del compositor polaco Paweł Lukaszewski. Interpretó el ensamble coral Tenebre bajo la dirección de Nigel Short. A continuación, del mismo autor y con los mismos intérpretes, lo invitamos a escuchar Cinco responsorios de tinieblas. Y las tinieblas cubrieron la tierra. Lágrimas oscurecieron mis ojos. Se ha ido nuestro pastor. Ustedes que pasan y escuchan, y observad cómo mueren los justos. Thank you. Escuchamos cinco responsorios de tinieblas del compositor polaco Paweł Lukaszewski en interpretación del coro Tenebre, dirigido por Nigel Sheard. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar, del mismo autor y con el mismo ensamble coral, la pieza Beati para coro mixto a capella. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Beati para coro mixto a capella del compositor polaco Paweł Lukaszewski. Interpretó el ensamble coral inglés Tenebre bajo la dirección de Nigel Shirt. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.